Nos permitimos informar a la opinión pública que el joven que atentó, que ocasionó la muerte al señor César Ricardo Criollo en días pasados, efectivamente el 28 de diciembre, con respecto a este hecho, las autoridades competentes, la policía, al mando del comandante Lozano, el capitán Yesid Lozano, inició las pesquisas necesarias y fue así como a las 9 horas de haber acontecido la situación, ese nefasto, ese infausto hecho, fue capturado este muchacho, este joven, este adolescente, y esa orden de captura fue precisamente determinada por un porte ilegal de armas que en ese momento tenía. Posteriormente, con las pesquisas que hicieron, con la investigación y con todo ese recaudo, con ese acervo probatorio que tenía por parte de la policía, se logró identificar a este joven como el autor del homicidio en la integridad del mencionado César Ricardo Criollo. Fue así como la fiscalía ordenó la detención de este muchacho. Está aprehendido, mientras tanto está aprehendido, está retenido en el centro, una fundación que nosotros tenemos especial acá para los menores infractores de la ley. Y en ese orden de ideas, nosotros también recibimos la comunicación para que el día 30 de enero sea llevado a una audiencia de formulación o imputación de cargos, donde precisamente se le va a indilgar ese homicidio que cometió contra la integridad de este ilustre ciudadano, turista por demás, muy importante, y que muchas veces mereció el desprestigio a nivel nacional en algunos medios amarillistas, que lo que buscan es crearle mala imagen al municipio, de estigmatización, cuando nosotros lo que hacemos acá es trabajar. Son hechos que realmente se le escapan de las manos del alcalde, de las manos del secretario de gobierno, de las manos de la policía, pero eso no hace que nosotros no sigamos trabajando. Por el contrario, lo que hacemos es redoblar esfuerzos para continuar luchando y enfrentando la delincuencia. Lamentamos profundamente que este hecho haya sucedido antes de las festividades y efectivamente durante las festividades de diciembre, pero mírese cómo ese accionar también de nosotros, ese actuar, permitió que realizáramos unas festividades del Alto Magdalena sin ningún inconveniente, y eso es representativo. Y eso hay que registrarlo también. Lo que pasa es que en estos momentos se aprovecha la oportunidad coyuntural política que hay para atacar a una administración, pero nosotros hacemos nuestro trabajo. No se nos puede indilgar de que hemos sido omisivos en el cumplimiento del trabajo y ofrecerle seguridad a la gente. Realmente estamos satisfechos con el trabajo que está haciendo el comandante de la policía, y más con este resultado. Ya es ahorita el 30 de enero. Se judicializa a este muchacho por la muerte de este ilustre ciudadano, César Reinaldo Criollo. Nosotros continuaremos en nuestra lucha facilitándole los medios, los instrumentos necesarios a la policía para que haga su trabajo.